de mi vecino, sí, sí. Tiki, tiki, tiki, voy a la bolita, y sí, sí. Se cayó al pozo y se ahogó. Tiki, tiki, tiki, voy a la bolita, y sí, sí. Se cayó al pozo y se ahogó. A las 4 en la mañana, sí, sí. Tiki, tiki, tiki, voy a la bolita, y sí, sí. Abrió la sala y voló. Tiki, tiki, tiki, voy a la bolita, y sí, sí. El gallo de vuela, la vecina del frente, cuida mi gallo, sí, sí. Tiki, tiki, tiki, voy a la bolita, y sí, sí. Si al tiro vuelve conmigo, tiki, tiki, tiki, voy a la bolita, y sí, sí. Y al tiro vuelve con la vuelta, vuelve conmigo, sí. Si yo llorara, sí, sí. Tiki, tiki, tiki, voy a la bolita, y sí, sí. La vida si tú me amaras. Anda gallo enemigo, vuelve conmigo, sí, sí.